madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, como en las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. Te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Bienvenidas, bienvenidos a 30 de febrero. Tenemos otro tema para ustedes hoy. Espero que os guste. Edu, al otro lado del charco. Bueno, el charco o del agua, al menos. Del charquito, ¿no? No. Aislado, digamos. Aislado en todo caso, sí. Y rodeado de mar. Uh-huh. Vamos a recordar el número de teléfono, que es el 94-421-7060, por si alguien nos quiere dejar un mensaje, porque este programa está grabado. Y lo que sí podréis hacer es, para una manera más directa de contactar con 30 de febrero, mandarnos un correo electrónico a 30f@linuxmail.org. No tenemos ya nada que vender, ni ningún concurso esta vez, ¿no? De momento no, ya caerán. No. De hecho, bueno, luego si tengo un tiempo, mira a ver si existe ganador o ganadora del concurso de la semana pasada. ¿Tuvimos concurso? Sí, acuérdate que había que... Se me había olvidado ya. Que había que acertar tu pueblo. Una población a la cual hicimos veladas referencias sin decir su nombre. Es cierto. También queremos mandar saludos a la gente de Radio Mistelera que nos estarán escuchando. Eso es mucho decir. Que nos están emitiendo. Otra cosa ya es que tengan tiempo y nos quieran escuchar. Si nos están escuchando ahora mismo, por plan. Si nos escuchan ahora mismo, recibirán nuestro saludo, y si no, pues alguien lo escuchará. Aunque sea la SER. Y bien, nada, comenzamos con el tema de hoy. El tema de hoy, no sabemos muy bien qué derrotero va a tomar. Ya sabes que solemos tener un ligero guión, pero siempre nos dejamos llevar por el camino fácil, ¿no? Somos un poco agua, por ponernos místicos, ¿no? Que siempre encontramos el camino fácil y por ahí vamos. El tema de hoy, no sé si habría que englobarlo más hacia la zona Agatochi que lo que era el 30 de febrero tal cual. O sea, recordemos que Agatochi era el subprograma científico englobado dentro del término del 30 de febrero, que tenía allá en sus tiempos, cuando hacíamos la misión periódica, tenía su día asignado, pero no sé yo hoy si nos pondremos muy, muy científicos o no. De todos modos, yo creo que el tema es interesante de por sí, porque vamos a hablar de la viruela. Que en principio es un tema que sí que estaba muy vinculado con el ámbito científico, pero igual aborda otros sí, factores. Sí, vamos a hacer como un recorrido histórico de... Y cómo este virus ha dado forma al planeta que hoy conocemos o que hoy sufrimos. O sea, que el mundo que tenemos hoy en día es gracias, al menos en parte, a la viruela. Exacto. Aparte de otros miles o millones de factores, la viruela juega un papel determinante. Y ya, sin querer ponernos apocalíptico, a lo mejor... puede volver a ganar importancia. Luego desarrollamos más eso. Pero bueno, por entrar ya en harina, digamos que... bueno, dos cositas que antes de empezar. No tenemos ganador de concurso, ¿vale? Hemos tenido 1.342 correos, pero ninguno hace referencia al pueblo. Doy por hecho que no. Y la otra es... No es por darme así ínfulas de tío elegante, pero ya sabe toda la audiencia que yo leo fatal, ¿no? O sea, mucha verborrea, pero cuando me pongo a seguir un texto, pues que me trastabillo entero. Hoy va a ser más difícil todavía porque mi guión está en inglés. Entonces, si bien sé más o menos lo que pone, probablemente en algún momento tenga que hacer algo de traducción simultánea o algo así. O sea que puede que esté más atascado que otros días. Más atascado de lo normal. O sea que... A lo mejor te veo luego editando, Borja, y los huecos o los sinsentidos que diga. Pero bueno, me interrumpe las veces que quieras. Nah, ¿vale? Esto es un falso directo, aquí no se corta nada. Vale, bueno, ya veremos cómo queda. vale, bueno. Primero, la viruela es notoriamente conocido, digamos, que es un virus, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿Qué nos ha hecho elegir este tema de hoy? ¿No? ¿Qué tiene revolucionario un virus? Pues a lo mejor mucho más de lo que pensábamos. Porque hay una pregunta que cualquier ser humano se ha hecho durante... Pues desde que el ser humano tiene conciencia propia, ¿no? De cómo, dónde y cuándo empezó la vida en el planeta Tierra. ¿No? Es una cosa que se sigue estudiando. Hay ciertas... ideas, pero evidentemente no están contrastadas. Hay algunas que están muy, muy descartadas, llámese Adán y su costilla o cualquier otra mitología donde los dioses hayan llorado y así crearon un mar. O sea, dejemos mitologías aparte y entremos en la parte científica, ¿no? Entonces, bueno, a no ser que se encuentre algo que diga lo contrario, de momento está asumido por lo que es la comunidad científica que la vida en este planeta, por lo cual no descarto que exista vidas en otros planetas, la vida en este planeta empezó tan solo 500 años después de que el planeta fuera formado. Estamos hablando en un periodo de nuestro planeta, si no erro ahora con el número de... con un baile de cifras, creo que el planeta tiene 4.800 millones de años. Entonces... ahí haciendo una resta muy fácil podemos ver que la vida fue creada hace 4.300 millones de años. Lo cual, bueno, pues ya sabemos más o menos... O sea, que llevaba 500 millones de años el planeta antes de que hubiera vida. Sí, exactamente. O sea, la vida apareció, si empezamos a hablar en términos... Aproximadamente, tampoco de arriba, de abajo. Sí, bueno, eso ya sabemos que no hay nada más fácil que un paleontólogo que acierte, ¿no? Dice, no, este hueso es entre el 50.000 y el 10.000 antes de Cristo. Digo, bueno, has hecho una... Es que como para fallar. Pero bueno, lo que iba es que, hablando en términos de tiempo astronómico, ¿no? Nuestra esperanza de vida, pongamos que con suerte son 80 años, comparado con lo que este trozo de roca lleva girando sobre la bola de fuego, es despreciable. Entonces, si ya vamos a una escala donde el tiempo se mide de otra manera, 500 millones de años, que fue lo que tardó el planeta Tierra desde formarse hasta que aparezca la primera esencia de vida, es nada. O sea, fue en uno de los primeros estados del planeta. El planeta todavía se podía decir que estaba en formación. Para nada era un sitio estable, ¿no? Seguía habiendo mucho cataclismo, seguía habiendo ciertos sitios, temperaturas muy elevadas, y evidentemente en 4.300 años, millones de años, el planeta ha pasado por diferentes fases, ¿no? Entonces, más o menos hemos ajustado ya el cuándo. Vamos a resolver otra que parece también fácil. El dónde. ¿Dónde dirías tú que surge la vida, Borja? Pues probablemente... ¿Sabes sorpresa? Probablemente sería en el mar. O en el charco que hubiera original. Originalmente. Exacto. Todo apunta, ¿no? Evidentemente, siempre puede salir una nueva teoría que, basado en otros hechos, refute lo que hoy diga, ¿no? Pero, si bien es verdad, son teorías que están muy cercanas a ser hechos. La vida se creó en el mar, donde había millones de partículas en disolución y pasó algo, el dedo de Dios, un rayo, lo que fuera. Calorcico de un volcán, a saber. Sí, o sea, eso sí que está por determinar y probablemente no se llegue a adivinar, pero bueno. O algo que cayó de algún meteorito. Conjetural, cualquier conjetura puede ser válida en este caso, ¿vale? Dejamos ahí una tenemos ya concurso, aquí. Tenemos concurso, conjeturas. Mándanos tu conjetura y podrás ganar una camiseta de 30 de febrero. Sí, también que cualquier paleontólogo hace la prueba del carbono 14 y puede decir que esa camiseta es desde el 50.000 antes de Cristo hasta el 10.000. Sí, en esa época estuvo fabricada la camiseta e ideada. Entonces, bueno, hemos resuelto el más o menos, el cuándo, lo hemos puesto que al principio de los primeros estadios del planeta que nosotros llamamos Tierra, el dónde, todo apunta que fueron en los mares, evidentemente no en los mares como hoy conocemos, pero sí en lo que es, si tenemos que elegir entre la zona cubierta por agua, la zona sumergida y la zona fuera del agua, la zona no sumergida, se produjo en la zona sumergida el inicio de la vida. O por lo menos la vida que ha llegado hoy hasta nuestros días. Probablemente eso tampoco se puede saber de momento. Que a lo mejor hubo un conato de vida por otro lado, no triunfó y luego volvió a surgir la vida de otra manera. Pero bueno, esto ya aquí entramos también en terrenos más filosóficos. O especulativos. Pero totalmente contemplativos. Que científicos. Especulativos, digo. Ah, también. Bien, pero no es son muy complativos. Bueno, vamos a la pregunta difícil, a la cual yo no tengo respuesta, pero he descubierto una teoría que manejan ahora muchos biólogos que me ha llenado de orgullo y satisfacción, que es el cómo. O sea, no se puede saber exactamente, hay muchas teorías, hay tantas teorías como expertos realmente, y la variedad de ideas que se proponen son infinitas. O sea, desde algunos que argumentan que la vida vino en un meteorito y se instaló en la Tierra, ¿no? Que la vida había surgido en un planeta anterior y por medio de un meteorito y tal había llegado a la Tierra. Luego otro que probablemente hubo una fusión de los minerales inertes que ya se encontraban en la Tierra y ¡pum! De repente, una especie de generación espontánea, surge la vida. Pero bueno, la teoría que me mola ahora, la que más me alegra, es la que dice que la vida empezó con un virus. ¿Qué te parece? Pues mira, es la forma más simple de ADN, ¿no? Bueno, es ARN. Ahí estamos, ahí estamos. Eso es lo curioso. Tú lo has dicho. Un virus es una cadena de ARN, pero no contiene ADN. Entonces, el virus por sí mismo no es un ser vivo. O sea, no es como otras bacterias. O sea, normalmente nosotros asociamos a, fuera del ámbito informático, pero asociamos el virus o las bacterias a enfermedades. Pero si una enfermedad nos causa a nosotros si una bacteria nos causa una enfermedad, podemos ver la bacteria cómo vive por sí sola. Y sí que es verdad que puede reproducirse en tu organismo, con lo cual tienes esos efectos de fiebre o vómitos o lo que produzca en tu organismo. Pero es que un virus como tal no es vida. O sea, el virus es un parásito que lo único que hace es, una vez que llega encuentra un núcleo en una célula, porque es que las bacterias pueden ser seres unicelulares, pero son complejos y completos en el sentido de que tienen su núcleo, tienen su aparato de Golgi. Es una célula. Una cosa maravillosa. Me ha encantado de siempre el aparato de Golgi, su mitocondria, su todo. O sea, es un ser vivo como tal, pero entonces tiene su cadena, por muy básica que sea, pero tiene su cadena de ADN que le permite que, mediante multiplicación, reproducirse. Pero los virus no son. Si definimos la vida como algo con ADN, los virus no son vida, porque por sí mismos no pueden vivir. Lo único que hacen es, una vez que entran en contacto con una célula viva, ya puede ser ya de cualquier cosa, quiero decirte, desde un ser unicelular a un ser humano, a una planta o a un caballo. Lo único que hacen es coger su cadena de ARN y se ponen a hacer copias de sí mismo, pero usando el núcleo de la célula, del organismo que le habita. Un virus como tal no puede reproducirse. O sea, es como si es un tío que se ha encontrado un vale de 100 fotocopias y se pone a fotocopiar cosas, pero sin sentido, o sea, sin ninguna otra... Su cara todo el rato. Sí, sí, dice, bueno, fotocopia, pues venga, al botón, que veo la luz pasar, ¿sabes? Pero que no tiene ningún otro cometido. Entonces, es muy curioso que la vida haya empezado con algo que no se considera vida, o que no se considera que está vivo, ¿no? Entonces, ahí yo ya fui indagando, y nada, entonces... Sí que en muchos sitios, los virus, en estas teorías que he estado leyendo un poquito más, se les llega a denominar como parásitos del genoma, y que lo único que hacen es copiarse y copiarse basándose en otras moléculas y en otras células. Entonces, bueno, un poco más o menos como lo que pasa con el ordenador, ¿no? Cuando en el ordenador te entra un virus, es que el disco duro o la CPU o quien corresponda está copiándose mucho, mucho, mucho, mucho, y por eso no puede hacer otras tareas. No, ajá, aquí me acabo de meter en un carril, ya sabes que era formado. Te acabas de meter tú solo. Pero sí, en todo caso sí, se reproduce de ordenador en ordenador, como si fueran células. Luego ya lo que hacen dentro se lo dejamos a la gente experta en el tema. Vale, vale, pues nada. Creo que ya voy imaginándome por dónde me vas a salir ahora. Pero bueno, tú sigue. Yo sigo. Bueno, pues para descolocarte un poco voy a dar un salto, ¿vale? Nos ponemos en Darwin y su teoría de la evolución, acertadísima por las partes que componen este programa. Y claro, uno de los grandes términos que Darwin propuso fue la selección natural, ¿no? Cómo los diferentes organismos se van adaptando para poder sobrevivir, para ser más fuerte, para ser más rápido, a veces incluso para ser más débil. Y la debilidad es una ventaja. Lo único que está buscando es el cambio para poder lograr sobrevivir. En cambio, se han encontrado virus que a lo largo de la historia han dejado registros y que no han variado en absoluto. Entonces, Y dices, a ver, no es vivo y encima tampoco sigue del todo la regla, así que sí que puede mutar en cierta manera, pero una vez, pero pasa largos periodos sin mutar, entonces no evoluciona. ¿Era por ahí por donde me veías venir? ¿A que no? No, la verdad es que no. Pues te voy a dar otro salto, ¿vale? Son pinceladas biológicas esas, y nos plantamos ya en 1953 con el bioquímico James Watson y su colega Francis Crick, cuando anunciaron el descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico. Que, simplemente para que yo no me trabe, decidieron, vamos a llamarlo ADN, ¿vale? Entonces, estos ya dijeron, bueno, que encontraron cómo dentro de los núcleos de las células existían una serie de códigos que se repetían y que en una estructura helicoidal se iban multiplicando y que ahí estaba toda la información de las características del todo. Quiero decir, o sea, la célula más pequeña que tengas en tu cuerpo ahora mismo, analizas el ADN que tiene dentro y tiene todo tu historial pasado y todo tu historial futuro. O sea, en esa célula se podría ver si tú tienes, por ejemplo, si eres propenso a desarrollar alopecia, por así decirlo, ¿no? Ahora que veo aquí el rosolillo en mi cabeza. Entonces, bueno, ya estamos viendo que en los años 50 se desarrolla todo esto, hasta que en el 1990 empieza lo que se llamó la iniciativa esta de el proyecto Genoma, ¿no? Que era la desfragmentación total de toda la información del ser humano, en sentido de hallarse todas las o sea, el calcular, el tener en una lista, lo mismo que el otro día estábamos hablando de los miles de millones de decimales del número pi, pues eso es un poco la idea, ¿no? Vamos a poner todos los códigos ordenados de lo que hace un humano medio, ¿no? Las diferentes... Sí, que cosas. Cada parte del cromosoma corresponde a una característica de dentro del organismo e identificar todas, ¿no? Que se ha hecho en el ser humano y se ha hecho también en algunos animales y plantas. Entonces, aquí llega una cosa muy importante y que por fin da base a la idea de que la vida pudo surgir como un virus. Y es que si redondeando gen arriba, gen abajo, decimos que el ser humano tiene 25.000 genes, bueno, está compuesto por 25.000 genes que se multiplican, o sea, repetidas veces, por lo cual quiero decir, cada célula es un ladrillo, pero cada célula tiene 25.000 genes, ¿no? Uh-huh. Y pues lo curioso es que el 95% de esos genes no tienen una función aparente. Entonces, esto es lo que se ha venido llamando el ADN basura. Entonces es como, ¿por qué repetimos constantemente algo que su 95% no vale para nada? Bueno, no se sabe si vale para algo. Hemos dicho, vamos a poner el término que pone aquí, no tiene función aparente. Aparentemente, si está, es por algo, o sea, es la naturaleza es vaga por autonomía, en el sentido de no hacer algo de más para luego no usarlo. Este correo que te viene mil veces con la cara de este y te dice, el ser humano solo utiliza el 10% de su capacidad mental. Pura mentira, o sea, la naturaleza no va a gastar energía en crear algo para luego usarlo solo en un 10%. El ser humano utiliza el 100% de sus actividades cerebrales. Otra cosa es que hay algunos más tontos, más listos, y algunos que se meta político porque está tonto que se cree listo. Pero vamos, que estas cosas que dicen, no, es que podríamos potenciar más nuestra capacidad mental, no sé qué, pura mentira, o sea, estamos hechos... Hombre, el entrenamiento sí que el entrenamiento sí que vale en cualquier parte del cuerpo para desarrollarlo. Sí, evidentemente las cosas si no se usan se oxidan, eso está claro, pero no estamos hablando en el sentido de problemas de aprendizaje o de capacidad mental. Estamos hablando de que si tenemos la cabeza con los metros cúbicos que tenemos ahora y el cerebro con esas funciones determinadas, es porque había una demanda de crear hasta ahí, pero no se ha sobredesarrollado en ningún momento. Pero bueno, vayamos otra vez al tema que tenemos hoy. Al tema que tenemos, ¿no? Que es que hemos descubierto que el 95% del ADN que tenemos es ADN basura. Y no solamente eso, sino que hay una cosa que se llama la secuencia ALU, que son tres códigos que se repiten continuamente hasta tal punto que esa secuencia se repite al menos 1 millón de veces y representa más del 10% de todo el genoma humano. Uh-huh. Vale, entonces dijeron, esto no vale para nada porque está más de 1 millón de veces y es casi el 10% del genoma humano. Sí, entonces, pero igual es un código de control. Uf, ¿qué quieres decir con eso? Que de la vez que se repite a la siguiente empieza algo, o es algo. Entonces, pues para no la identificación es mucho más fácil. Entonces, que... Pero bueno, yo lo digo así desde mi ignorancia, ¿eh? No. Sí, no. El programa es conjetural, no pasa nada. Entonces, bueno, voy otra vez por otro salto y nos acercamos a lo que dice el doctor Luis Villarreal, que es un profesor estadounidense, pero con antepasados mexicanos, lo cual da bastante igual, pero bueno, por contextualizarlo, que estudia en la clase de en la Universidad de California, y este fue, se le considera la mayor autoridad, la mayor referencia, mejor que dicho, que la autoridad en lo que son los virus. Y el señor Villarreal, el doctor Villarreal, fue el que descubrió que toda esa basura de genomas son restos de batallas de nuestros antepasados que hemos ido ganando. Entonces, queda el registro de lo que hemos ido pasando para no volverla a pasar. Entonces, por poner un... No sé si lo voy a liar o lo voy a aclarar más, pero, por ejemplo, hoy en día, el SIDA. El SIDA es un problema, ¿no? Y en el primer mundo, como somos los más afortunados por haber nacido aquí, pues tenemos la suerte que tenemos información, tenemos medios. Hay gente que no tiene cerebro, o sea, no lo usa, entonces se sigue contagiando, pero realmente no es un problema de salud global. Es decir, o sea, sabiendo que no hay que compartir jeringuillas, sabiendo qué métodos anticonceptivos hay que ponerse para evitar enfermedades de transmisión sexual, no habría problema, ¿no? Quiero decir, con una buena educación y usando los medios que se disponen de forma popular, la enfermedad desaparecería. Siempre y cuando se use el cerebro. Esto es en el primer mundo, somos muy afortunados y tenemos que dar gracias todos los días cada 5 minutos. Pero, ¿qué pasa? En otros sitios, como en África, esta enfermedad ni se tiene la información, ni la formación, ni los medios, y encima parece que tampoco interesa que se otorgue. Entonces, estamos viendo cómo en zonas de Sudáfrica la población enferma del SIDA pues alcanza más del 60% en ciertas zonas, ¿no? Entonces, ahí ya se convive con SIDA y ya gente con SIDA mantiene relaciones sexuales, con lo cual sus hijos tienen SIDA y el SIDA ha entrado como parte de, quiero decir, un padre y una madre teniendo relaciones sexuales y el hijo, que coge parte del ADN de la madre y parte del ADN del padre, coge también la información genética del SIDA, con lo cual esa persona desarrolla... Y aparte que se contagia en el útero. Aparte que se puede contagiar en el útero, exacto. Pero ya lo lleva como... O sea, ya nace con la enfermedad dentro. ¿Qué pasa? De nuevo, hay que ver las cosas no en nuestra esperanza de vida, en nuestra expectación de cuántos años podemos vivir, sino en una óptica mucho más alejada. Lo que, si no se toman medidas, lo que podría llegar a pasar con el SIDA es que se queden dos tipos de humanidades. Una humanidad que al contacto con el SIDA muere porque afecta a su sistema inmunológico, que en este caso seríamos nosotros los débiles, y otra humanidad que a base de crecer y nacer y crear un sistema inmunológico afectado después del SIDA llega un momento en que el SIDA no se desarrolle. Entonces esas personas ya, por así decirlo, ya no serían enfermas, porque esa enfermedad ya no se desarrolla. Entonces sí les ha quedado el registro de la estructura del SIDA en su genoma, pero no lo desarrollan. Entonces eso es lo que nos ocurre ahora mismo a nosotros, o sea, nuestros antepasados, no solo ya humanos u homínidos, cualquier otro mamífero, cualquier pez del que vengamos o cualquier célula, cuando ha pasado una enfermedad ha dejado el registro, ¿vale? Entonces volvemos otra vez atrás a Darwin, la lucha es más fuerte. Llega un momento en que hay una persona que puede pasar una enfermedad y otras no, o un ser, ya hablamos de seres, hay un ser que puede pasar una enfermedad y otra no. Entonces el que va a vivir es el que sobrepasa la enfermedad sin enterarse, y el otro es el que va a sufrir los efectos de la enfermedad. Entonces, claro, esto es lo que ocurre, ¿no? Todo este ADN basura, ¿no? Es el registro de nuestros pasados. Entonces, aquí vamos a dar el salto, por fin, a la viruela, ¿vale? ¿Y por qué esto es interesante? Ahora haremos el recorrido histórico, pero el punto hoy, toda esta introducción viene porque la viruela hoy por hoy es una enfermedad erradicada, pero no porque el ser humano haya sabido sobreponerse a ella, la haya incluido en su ADN y se siga reproduciendo sin desarrollar los efectos que esta crea, sino porque mediante vacunas se ha llegado a su erradicación. Entonces, claro, el problema está que este virus, nosotros no tenemos las defensas para él. Entonces, hoy en día no existe, pero nadie nos puede asegurar que no vuelva a aparecer. ¿Te he dormido, Borja? No, de momento no. Estoy esperando el momento. Si quieres ya, pero vamos, sabes que me puedes interrumpir. No, estoy esperando el momento a ver si confirmas o no lo que sospecho. Que no quiero desvelarlo. Que no quiero desvelarlo. Joder, qué presión me estás dando. No quiero defraudarte. Entonces, ¿tú me puedes decir algo de la viruela, Borja? Pues creo que está metida dentro del plan de vacunación que incluye otras dos vacunas y que se da con 5 o 6 años o algo así, ¿no? ¿Qué? ¿Estás mirando la Wikipedia del 47? No, le estoy recordando cuando me la dieron. Y fue algunos años después, no voy a desvelar cuántos. Pero unos cuantos años después. Una vez a mí me tocó la época de mis padres hippies cuando leían la revista Integral y todo eso, con lo cual no estoy vacunado de la mayoría de las cosas. Lo cual, siempre cuando me relacione con gente vacunada, no es problemático. Al menos para ti. Sí, no, para los demás es muy pesado aguantarme, pero bueno. Pues tendría que mirarlo, pero yo creo que ya no se administra, ¿eh? Bien, a lo mejor nuestra generación todavía tuvo que la vacuna, pero hoy en día ya no se administra porque, lo que he comentado antes, es una enfermedad erradicada, totalmente erradicada de la naturaleza. ¿Has visto lo que te he escrito? No. Como veis, esto es un programa sin secretos. Pero ahora te leo. Te he mandado un mensajito pequeño a las 15:40. Muy bien, vale. ¿Vale? Me parece bien. Entonces, bueno, la Wikipedia, la viruela, se puede decir que es un virus que era. Vamos a hablar ya en pasado. La viruela era un virus extremadamente contagioso y que fundamentalmente alteró el curso de la evolución tanto humana como histórica. Entonces, os voy a hablar, antes de que Borja entre en materia, de nuestra amiga Janet Parker. ¿Te suena? Pues no tiene por qué. No te apures. Si no te suena, no pasa nada, porque esta mujer fue una mujer extremadamente infortunada. ¿Cómo dices? Desafortunada. Muchas gracias. Madre mía. Esto iba a robar mucho, pero... Una cosa tengo que decir, que me estoy dando cuenta ahora que me está confundiendo con la varicela. Que esa no me vacune, pero me que sí. Me sonaba raro que nosotros la estuviéramos vacunados, porque yo creo que para esa época ya se había dado oficialmente por erradicada. Pero bueno, como tampoco soy yo muy de agujas, ya sabes que no es mi tema. Pero se puede confundir, quiero decir, suena muy parecido varicela, viruela, y luego también, de hecho, en latín, es la variola vela, con lo cual suena varicela también. O sea, que la variola es la misma para las dos, porque la viruela es variola virus. No, la... Variola. Yo tengo mejor latín, tú. Según mi latín. Sí, me he confundido. Tú ya estás en el latín de segundo de book. Yo estoy un poquito más. Y en mi latín es variola vera. O sea, yo traduzco también virus en latín, porque soy así de chulo. O sea, no. ¿Me entiendes? Vale. Bueno. Déjame que te cuente lo de Janet Parker, porque era la mujer más desafortunada del mundo, y luego ya me cuentas tú, ¿vale? Muy bien. La trágica muerte de nuestra querida amiga Janet Parker, compañera de profesión, investigadora, fue el 11 de septiembre de 1978. Como vemos, el 11 de septiembre, de nuevo, aparece como fecha clave en la historia, y no solo por lo... famosamente conocido del 11S, ¿no? El que siempre lo comento, probablemente aquí lo haya dicho ya mil veces, porque me hace gracia que todo el mundo se quede con que el 11S fue lo de las Torres Gemelas, cuando para mí, estratégicamente, lo importante fue que cayera un avión sobre el Pentágono, O sea, quiero decir, a nivel visual, lo de las Torres Gemelas fue espectacular, pero a nivel de importancia de... ¿dónde golpearon a Estados Unidos? Que tirara un avión en la sede de la central de inteligencia me parece curioso, pero bueno, el 11S también fue el golpe de estado de Pinochet y la caída de los condados catalanes en la guerra de secesión de sucesión entre los Borbones y los Austria, y también el día que murió Janet Parker. Uh-huh. Bueno, esto está marcado porque pasó a otra vida de una forma insospechada, dado que fue la última persona en morir de una enfermedad que ya no existe. Solo seis semanas antes, Janet Parker había sido infectada por error. O sea, ella estaba trabajando en un laboratorio y hubo un error y se infectó de una cepa del virus de la viruela, que se había escapado por el conducto de ventilación aérea y que no estaba regulado en el departamento donde ella trabajaba, porque ella era fotógrafa. O sea, no estaba ni cerca, simplemente por los conductos de los vasos comunicantes que tenía el sistema de ventilación de la universidad, pues de Birmingham, pues le afectó y le llegó a su estudio de fotografía. Entonces, esta mujer tenía ya 40 años y como bien había comentado antes, ha sido la última víctima del virus de la viruela. ¿Vale? Espera un segundo, me voy a bajar un poco el volumen porque me hago con ruido. Ya. La pobre mujer, en tan solo dos semanas, pues la palmó. Y fue bastante curioso porque la Organización Mundial de la Salud ya había oficialmente declarado que la enfermedad estaba extinta, estaba erradicada de la naturaleza. Y ha sido este el único y solo caso de infección no natural producido por este virus en todo lo que es el colectivo humano. Bueno, si quieres, digo un poco qué es la enfermedad en sí. Sí, sí, por favor. La viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y causada por el virus variola virus o variola vela, que es lo que comentabas tú antes, que en algunos casos podría causar la muerte. No hubo nunca tratamiento especial para la viruela y las únicas formas de prevención eran la inoculación o vacunación. El nombre viruela proviene del latín varius, que significa variado o variopinto, y se refiere a los abultamientos que aparecen en la cara y en el cuerpo de una persona infectada. Según la Organización Mundial de la Salud, la viruela ha sido completamente erradicada. Por eso estamos hablando siempre en pasado de ella. La viruela y la peste bovina son las dos únicas enfermedades que han sido totalmente erradicadas de la naturaleza por el ser humano. Aquí hay una cosa bastante curiosa que explica que el virus de la viruela, el que antes hemos dicho que en latín era el variola vera, afecta únicamente a los humanos. Uh-huh. Esto empezó como una mutación originada por otro miembro de la misma familia de estos virus, que son los Poxviridae, que es la vaccinia, que es la viruela de las vacas. Entonces, tanto la viruela de las vacas como la viruela de los monos no son infecciones letales para el ser humano, aunque lo pueden afectar tanto al humano como a otros animales, pero son letales para monos, la de mono y la de vaca para vaca. Pero hubo un momento en que este virus mutó, se desarrolló solo en humanos y era totalmente letal, como tú lo habías comentado. ¿Y esto ocurrió? Además, esto ocurrió hace aproximadamente 12.000 años, más o menos, en el 10.000 antes de Cristo, o antes de nuestra era. Y bueno, como has dicho, la muerte en sí quiero decir, el virus no tenía tratamiento, con lo cual la mayoría de la gente que se veía afectada por este virus moría, y moría de una forma pues no extremadamente placentera, por así decirlo. O sea, tenían los signos aparecían como 12 meses después de la infección, los primeros síntomas, quiero decir, había 12 días de incubación, y a partir de ahí empezabas con hemorragias, fiebres altas, dolores musculares, dolores de cabeza, vómitos, y luego todo tipo de llagas en la boca, en la lengua, en la garganta, y pústulas alrededor de todo el piel. ¿Qué te parece? Interesante. Y a partir de aquí, pues en 2 días ya se... de la cara se pasaba al resto del cuerpo, hasta que el cuerpo colapsaba, por así decirlo, y se producía la muerte. La muerte. Bien. Por viruela. Como dato curioso, en los primeros años que atacó la viruela a los humanos, durante siglos, los primeros siglos, sucesivas epidemias devastaron a la población. Y además era una enfermedad tan letal que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar nombre a los niños y niñas antes de que pasaran la enfermedad para ver si sobrevivían o no. O sea, que era ya algo como parte de la cultura. Y ya que la mortalidad llegó hasta el 30% de la gente. Sí, sí, sí, era casi como un rito iniciático, ¿no? Vamos a ver si pasa a partir de esto y luego ya le cogemos cariño al bicho o no. Sí. Bueno, hemos visto que tú dices que a partir del 10.000 antes de Cristo ya se dio este salto. Curiosamente, se dio el salto en una época con el inicio de la ganadería. O sea, como vemos, fue una mutación de un virus de vaca que pasó al ser humano. Entonces, evidentemente, con anterioridad, el ser humano, desde sus fases homínidas, podemos decir que tiene 2 millones de años. Claro, en esos 2 millones de años no haya tenido un contacto tan íntimo o tan cercano con los bóvidos como a partir del inicio de la ganadería, y es ahí cuando se produce este salto. Por eso no existe un registro a lo largo de la historia donde por fin el ser humano gana el virus y queda registrado en el ADN. Y bueno, aquí tengo, tampoco quiero aburrir, pero tengo fechas a punta pala, como la está registrado la plaga de Atenas, que escatimó a toda la población en 430 a.C., como gracias a la varicela hubo una gran epidemia, lo que contribuyó a la victoria de Esparta, las famosas guerras del Peloponeso, que van del 431 al 404 de antes de Cristo. O sea, todo esto de los de 300 y que se ve en la tele o en los cómics, si no llega a ser por la varicela, a lo mejor el bando de los persas hubiera ganado, porque en teoría era el fuerte. Quiero decir, aquí no solo fue lo bruto que fueran los espartanos o lo bien localizado que estaba el paso de las Termópilas, fue también cómo la varicela, o sea, la viruela, destrozó también parte del ejército al cual se enfrentaban los espartanos. Y luego, bueno, también, no solamente en lo que es nuestro ámbito cultural, en el 250 a.C. en China, y de ahí se extendió por toda Asia Central con los hunos, también llegó a Corea y a Japón, gracias a los monjes budistas, bueno, gracias por desgracia a los monjes budistas, y bueno, lo que se puede ver es que la enfermedad, pues, desde lo que es hoy se denomina Oriente Medio, se fue esparciendo a lo largo de Europa, volvía por Grecia o por China y hasta Japón. Y luego también en África, la enfermedad se consideró una larga plaga en las diferentes dinastías de los faraones. De hecho, Ramsés V murió en 1157 a.C. debido a esta enfermedad, porque se ha visto las pústulas en su momia. Y bueno, como hay muchos más datos, pero bueno, que al final viene que todo el mundo conocido, dado que el ser humano es un ser social, pues ha ido contagiando. Y bueno, habrá más adelante, pero tenemos, bueno, yo no, porque yo no me he movido de aquí, pero quiero decir, en este avance global del virus afectando a toda la población mundial humana, una de las partes que había quedado inmune por falta de contacto, que era América, en cuanto llegaron los españoles y el resto de europeos, se acabó ese no contacto, y de ahí que empezaron a caer como moscas, literalmente. O sea, no solamente fue mejores aceros o el caballo o mejor armamento, también fue que toda la población local indígena se vio fuertemente debilitada por la gripe en su medida, y también por la viruela. Bueno, decir que la primera noción que se tiene de la vacunación de esta enfermedad se tiene en China. Aproximadamente en el siglo X, después del año 1 de nuestra era, y después se observó también en el siglo XVII en Turquía, que se inoculaban pus de las pústulas de las vacas infectadas por viruela, y eso protegía les protegía a la persona inoculada de la enfermedad. Bueno, decir que esta enfermedad afectaba a personas de cualquier rango de la sociedad, o sea, afectaba desde campesinos hasta nobles, incluso realeza. El rey Luis I de España, ¿te suena? No, a casi nadie le suena. ¿Por qué? Porque murió casi a los 2 años de reinado por la viruela. Y luego también, bueno, hemos visto ejemplos de cómo un brote de viruela provocó una guerra civil entre los incas, lo cual luego facilitó la conquista por parte de Pizarro de lo que hoy es Perú y esa zona. Y antes de hablar de la vacunación, vamos a... bueno, no, perdona, me estoy liando yo solo. Vamos, sigue explicándome cómo la gente buscaba formas de curarse, por favor. Bueno, pues aparte de la China del siglo X, en la que un monje taoísta pues fue distribuyendo ese método para combatir la enfermedad e incluso llegó a la capital y se extendió desde allí el método de vacunación. Después, la otra referencia que tenemos viene de Turquía, que os he comentado, que se inoculaban el pus de las pústulas de vacas con la enfermedad de viruela. Después de esto... ¿Qué llevaría a una persona a intentar curar algo con pus de vaca? Oye, hay gente que, o sea, prueba de todo. Quiero decir, mi admiración... Porque fue una vacuna. De hecho, la palabra vacuna no es difícil saber que viene de vaca. La vaca, sí. Pero esta protovacuna que creó era como... ¿Qué otras? Supongo que vendrá de... ¿Cuántas miles de cosas habrá probado hasta descubrir que era esa la que funcionaba o daba resultados? Supongo que vendrá de la idea de inocularse veneno de serpiente para combatir ese veneno, que es algo similar. Con lo cual, si tiene viruela, pues te lo inoculas y bueno, en una baja dosis y puedes ir haciéndote inmune. Supongo que vendrá de esa idea. Pero bueno, a saber. Conjetura. Pero bueno, esto estaba muy aislado, no estaba a nivel global todavía, a nivel planetario. Y aparte... pues la Iglesia Católica pues siempre está un poco a la contra de casi todo lo que supone una liberación, ya sea sanitaria o pudiendo rezar, ¿para qué vas a andar tocando pus de vacas enfermas? Así que se desconfiaba del método. Casi es no. que este método, o tú bien has especificado que se utilizaba en Turquía entre la etnia circasianas, que es un pueblo que vive dentro de Turquía, la zona muy pegada al Cáucaso, pero que fue Lady Mantoglu quien lo llevó a Europa, y de ahí luego la Iglesia que no viera con buenos ojos esta práctica. Eso es. Años más tarde, pues la utilización de inoculaciones con pus de viruela también registra antecedentes históricos en Sudamérica. Como un fraile chileno que iniciaría sus estudios de medicina haciendo inoculaciones sistemáticas con pus de pústulas de variolosos para prevenir la viruela. Variolosos, supongo que será alguien con viruela, ¿no? Esta acción fue tan acertada que 5.000 personas inoculadas, vale decir equivalente a una ciudad completa del siglo XVIII, de todas ellas, ninguna falleció. Se conoce el método utilizado por Chaparro, que era el apellido de este fraile. Pero hay algunos datos en el libro Inoculación de las Viruelas, publicado en Lima en 1778 por Fray Domingo de Soria, que de la misma orden de este cura, que había trabajado con él, con Chaparro, en Valdivia en 1766. Entonces describe un método usado y que debe haber sido muy similar al utilizado por Chaparro, también pues en diferentes zonas. O sea que no había internet, pero bueno, al final la información llegaba. Esto es lo que decía: mediante la ancha punta de una aguja o lanceta humedecida en el pus variólico se inserta esta entre epidermis y dermis. También la aguja puede arrastrar un hilo de seda empapado en pus entre dermis y epidermis. Sí, ¿me ves la cara, no? Sí, sí, sí, te veo con dolor. Se describe que entre el tercer y cuarto día de inoculación aparece una inflamación con vesículas y pústulas seguidas de malestar general, alza térmica y aparición de la viruela atenuada en todo el cuerpo. Devolución sorprendentemente benigna y de modo excepcional, grave y mortal. O sea, que te podía salir también mal, pero excepcionalmente. O sea, lo que él hacía era, te enfermaba, pero poquito. Así. A veces se pasaba un poco, pero bueno, de forma excepcional, si te tocaba, te tocó. El proceso terminaba en 15 días a 16 días y dejaba inmunidad frente a la viruela, que es lo que se conoce como la vacuna. Ya en 1796, Edward Jenner inició lo que posteriormente daría lugar a la vacuna, un ensayo con muestras de pústula de la mano de una granjera infectada por el virus de viruela bovina, y lo inoculó a un niño de 8 años. Tras un periodo de 7 días, el muchacho presentó malestar. Pocos días después, Jenner volvió a realizar varios pinchazos superficiales de la temida viruela que el muchacho no llegó a desarrollar. En 1798, 2 años después, publicó su trabajo donde acuñó el término latino viruelae vaccine, supongo que se pronunciará, que es la viruela de la vaca. De esta manera, abrió las puertas a la vacunación. En este sentido, el que ideó la etimología de vacuna, ¿no? La palabra. En este sentido, este hombre es considerado la figura de enorme relevancia en la historia de la medicina. Si bien cabe decir que sus métodos de experimentación serían inaceptables hoy en día por contravenir los principios de la ética médica, de experimentar con niños y demás, ¿no? Supongo. Y con seres humanos. Totalmente. Pero bueno, esto me parece que es una oportunidad perfecta para yo poder soltar en el contexto adecuado una de mis palabras preferidas, porque yo lo que estoy viendo aquí es mucha serendipia. Sí. Sí, o no, eso, o cartas. O que se escribe la gente. Sí, pero quiero decir, hay entre un fraile chileno y un médico inglés, ¿no? Hemos dicho que era, déjame que lo compruebe. Sí, de Inglaterra. 30 años después. Hay. Hombre, 30 años le da tiempo. Hay 20 años. Bueno, da igual. Relativamente corto, pero luego también, quiero decir, en Turquía se usaba una cosa parecida, en China también, quiero decirte, o sea, lo de China estamos hablando que era el siglo X de nuestra era, en Turquía estábamos hablando que cuando una europea el siglo XVII. Descubrió, era el siglo XVII, y luego ya en el siglo XVIII, tanto en lo que hoy es Chile como en Inglaterra, surgieron ideas, a finales del siglo XVIII, surgieron ideas muy muy parecidas, o sea, serendipia total. Bueno, yo no estoy tan seguro, pero podría de hecho, ser. De hecho, ya empezamos. Ni de un sentido ni de otro. Vale. A principios del siglo XIX nos vamos, y algo muy curioso, que ya una persona española, Francisco Javier Balmis, encabezó algo que también podría tener su desarrollo. Esta persona era alicantina y fue el pionero del estudio de la aplicación de la vacuna, esta vez ya sí, teniendo nociones claras de todo el trabajo que había hecho Edward Jenner en Inglaterra, y su aplicación particular a la viruela. Entonces, aquí vamos a hablar de otro hito de la medicina, bastante desconocido, que se llamó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. ¿Qué hay detrás de este nombre pomposo? Que todo el mundo la conoce más comúnmente como la Expedición Blanes, en referencia a este médico alicantino. Pues era que Carlos IV apoyó y sufragó con fondos públicos y al médico de la corte, que era este doctor Blanes, para que fuera con una partida de vacunas por todo lo que entonces era el Imperio Español para erradicar la enfermedad. ¿Por qué este rey era tan bueno en este aspecto? Porque su hija, la infanta María Luisa, había muerto de esa enfermedad. Entonces era un tema que le tocaba particularmente, y ahí sí que se estiró. Probablemente él pudo salvar otras muchas vidas, pero ahí ya le daba igual, era rey, estaba arriba y para qué preocuparse. Pero este parece que le tocó, le hizo humano. Y entonces, en esta expedición, en la expedición Blanes, que va desde 1803 hasta 1814, lo que se hizo fue que se recorrió todo lo que era el Imperio Español de la época, es decir, salió desde La Coruña, llegó a las Islas Canarias, Puerto Rico, La Habana, Caracas, Cartagena, Medellín, Quito, Lima, La Paz, Santiago. Y luego también se bifurcó, porque también fue a Guatemala, a México, a Texas, Nuevo México, Arizona, San Francisco y San Diego, ya en lo que hoy es California. Llegó también hasta Filipinas. Y lo curioso, lo que hace esto también diferente, es que no solamente se dedicó a lo que eran los súbditos de la corona española, sino que llegado un momento y ya en Filipinas vieron que les seguían sobrando vacunas y se extralimitaron de su labor, de su primer cometido, y se fueron tanto a Macao y a Cantón, que son ciudades en China, y subieron por el río Amarillo inoculando a los chinos con a las personas que de allí vivían con cogieron con ritmo y venga, todo para adelante. Claro, no, eso es como se puede decir que y dijeron, bueno, pues ya que nos vamos de vacaciones, vamos a hacer una ruta buena. Estarían unos años. No, la cosa es en muchos sitios que cuando yo he investigado he visto que era porque se considera como la primera expedición humanitaria, en el sentido que el único fin que promovía era el bienestar de la gente. Quiero decir, en estas personas que iban en estos barcos en ningún momento aprovecharon para hacer negocio, ni evangelizaron a nadie por su camino, ni cogieron materiales para luego venderlos y hacer negocio. O sea, su único fin científico se ascribieron a ellos y sí, vacunaron a todas las personas que estaban bajo la corona española, como bien toda la enumeración de sitios que hemos dicho, pero llegó un momento que dijeron, ya que estamos aquí, vamos a visitar a estos que también les va bien. Entonces es como la primera, se considera, o por lo menos está registrada, como la primera acción humanitaria. No, no está mal, quiero decir, si bien es verdad que nosotros llevamos la viruela a ellos, nosotros, españoles así, muy majestático, ¿eh? No se me malentienda. Pero si bien fueron los europeos que llevaron la viruela a América, luego también fueron los que intentaron apañar el problema. Y en defensa, diré lo mismo que pasaba antes con Edward Jenner, que todo lo que había hecho para llegar a la conclusión de la vacuna, pues que hoy por hoy sería inaceptable de cara a la ética médica, hay que ver que estos, los valores y eran diferentes en otra época y no se puede juzgar a la historia con los ojos de hoy, y que si no hubieran sido los españoles que llevaron la viruela, hubiera sido cualquier otra persona de Europa, porque el descubrimiento de América era una cuestión de tiempo, si no era uno iba a ser otro, pero todo el mundo estaba tirando hacia esa idea. Entonces quiero decir, la población iba a haber sido contaminada de igual modo. Entonces bueno, ya vemos cómo hay esta expedición grande con la idea de erradicar toda la viruela de un gran territorio, pero vamos a ver cómo se llevó la erradicación a nivel mundial, Borja. Pues vino la Unión Soviética y dio un puño en la mesa y dijo, aquí esto lo quitamos. ¿Dio un puñetazo antes de que Khrushchev diera el zapatazo en la mesa o después? Pues no te sabría yo decir, pero supongo que antes. Sí. Porque la propuesta fue aprobada en 1959 bajo el nombre de, atención, resolución WHA 11.54. Será para ponerlo difícil para que te lo descargaran en internet. A buscarlo. La erradicación de la enfermedad, que en esta época afectaba a casi 2 millones de personas cada año, se transformó en el principal objetivo de la Organización Mundial de la Salud. En la década de los años 50, la Organización Panamericana de la Salud logró por primera vez erradicarla en todo el continente americano. En 1967, bajo el liderazgo de Karel Raksa, se inició una poderosa campaña de vacunación, llegándose a combatir 15 millones de casos en 31 países. La versión viruela mayor fue detectada por última vez en octubre de 1975 en Bangladesh, en una niña de 2 años, y en 1977 se divulgó el último caso de viruela, contraída de manera natural en la localidad de Merca, en Somalia. de un hombre de 23 años. Después, lamentablemente, en 1978, un accidente por mala manipulación del virus en un laboratorio de Gran Bretaña, que es lo que nos habías comentado tú antes, un 11S, Janet Parker, pues también quedó infectada y falleció. Como bien decimos, Ali Maumali fue el somalí, que era somalí, fue la última persona que murió de manera natural de este virus, y el otro entró en el registro de los accidentes. Uh-huh. Y oficialmente solo se guardaron dos muestras del virus, dado que ya, quiero decir, ya a nivel de laboratorio, porque ya no, si ya, por mucho que te pongas a buscar, ya no está ahí fuera, ya no está en naturaleza. Y los dos se han guardado en forma criogénica en dos laboratorios tecnológicamente avanzados. Uno está en Estados Unidos y el otro estaba en la Unión Soviética, y me imagino que no lo habrán movido mucho, con lo cual todo indica que hoy estará en Rusia. Sí. Bueno, guardar estas muestras a mí me parece positivo por una parte, y por otra puede usarse para la guerra también. Pero bueno, sobre todo, si guardas las muestras, si de alguna manera volviera a surgir esa enfermedad, podrías combatirla. Si no, sería imposible. La cosa es... Pero siendo guardada por Estados Unidos y la Unión Soviética, la cosa no huele tan bien. Hombre, en aquella época, estamos hablando de la Guerra Fría. La Guerra Fría, en el 77, todavía había un equilibrio, ¿no? Una calma tensa y un equilibrio entre las dos potencias. Entonces sí que tenía sentido que se guardaran, que llegaran al acuerdo, cada uno guardara la muestra para que no fuera usada como arma. Pero claro, esto hoy Rusia no es lo que era la Unión Soviética por aquel entonces, si bien vuelve a emerger. Pero quiero decir, esto le da un poder estratégico a Rusia. Brutal el hecho de poder disponer de esta muestra de un virus erradicado y tan mortal. Quiero decir que ya no solo son las armas nucleares que tienen o todo lo que han heredado de la Unión Soviética que les da todavía un papel, aunque su economía no pinte tanto, o aunque por número de población no es un país relevante. Simplemente el tener esto pues le da un poder que hace que se tenga en cuenta su opinión en muchos sitios. Quería comentar también, aquí pasa un poco por desapercibido, porque yo he leído que hay muchas críticas a cómo los virus están guardados, porque la idea de que se tienen guardados, pues si luego muta algo parecido para poder ir directamente a estas cepas y poder hacer la vacuna directamente, no es del todo cierta, dado que en aquella época lo que se hizo fue se criogenizó, es decir, en palabras más mundanas, se congeló. Pero no hay ninguna, en aquella época sí que parecía que era la mejor forma de conservarlo, pero hoy en día se sabe que al congelar cosas se rompe, con lo cual no están conservadas perfectamente, van a tener taras, con lo cual no se sabe lo que se está guardando sirve para algo o no. Uh-huh. Entonces ahí está un poco la polémica. En cualquier caso, los pactos a los que se llegaron fueron que en 1993 iban a ser destruidas ambas muestras, cosa que no se ha hecho en la actualidad, o no se tiene muestras fehacientes de que se haya hecho. No, eso... Eso sí, si se hace, se publica. O sea, más me creía yo que digan que lo han hecho y no lo han hecho, a que lo hayan hecho y no lo hayan dicho. Menudo trabalemos que te acabas de cascar. Sí, trabalemos loco. La cosa es que luego también, pensando en esto, o sea, el contagio de este virus sería exponencial, pero la producción, no me taches de neomaltusaniano, pero la producción es lineal. Entonces sí que es verdad que aunque se produzca una mutación y este virus o uno similar aparezca en la naturaleza otra vez y los seres humanos empiecen a ser contagiados por ello, para cuando haya vacunas para todo el mundo ya habrán muerto cientos de millones de personas. O sea, quiero decirte que tampoco podemos tener la seguridad de lo tenemos guardado, cuando quiera lo uso, le das a una piruleta con esto y ya está todo arreglado. Y también lo que estábamos hablando, que no está en la memoria genética, ¿no? Quiero decir, no ha quedado, el ser humano por sí solo no ha batido a este virus, entonces no ha quedado registro de tal, y en cualquier momento este hueco de virus lo puede ocupar cualquier otra mutación y crearse un nuevo virus totalmente peligroso. Pues sí. Mira, así acabo es. De leer que se conserva 4 millones de dosis de vacunas con fines defensivos. Pero que en el 2001 que Estados Unidos dijo que eran pocas y entonces ha hecho vacunas como para toda su población. O sea que aquí ya hay que estar más tranquilos. Pero bueno, esto ya se engloba todo. Sobre todo si eres estadounidense, ¿no? Que no creo que la hayan hecho para toda la población. La población que importa, ellos. No, y ni siquiera para toda la suya, obviamente. Pues para los más blanquitos. Que es que ahí cuando, si tienes viruela te queda marca en la cara y a los blancos se les nota más. Pero bueno, todo esto ya yo creo que se engloba más. Están hablando ya de terrorismo biológico, ataques con a base de virus y tal. Está más todo en la que es la paranoia, la psicosis de la guerra mundial esta del terrorismo que no existe, que con un miedo real que yo por lo menos pueda tener. Bueno, y nada, pues esto es la cosa, es cómo este virus se extendió por toda, cómo apareció cuando el ser humano empezó a establecerse, cómo fue afectando a las diferentes vicisitudes de la historia, ¿no? Tanto la guerra del pueblo con eso, cómo facilitó la conquista de América, cosas así, cómo se llegó a la resolución del caso y el conflicto de intereses que crea ahora, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos, tienen un poder sobre cualquier otra nación por el hecho de tener una cajita, un cubito de hielo guardado en un laboratorio. Estás subido, tío. ¿Estás grabando? Sí. Y bueno, pues con esto ya tenemos bastante documentado, ¿no? El tema. Sí. Bien, pues nada, nos despedimos hasta la próxima semana, que traeremos otro tema. Y nada, a ver si nos mandáis algún mail con vuestras hipótesis. Y al dónde lo tenéis que hacer, al linuxmail @ trentaf@linuxmail.org. Edu, ¿estás ahí? Sí, que estaba embelesado escuchándote. Ah, vale. Pues nada, nos despedimos ya hasta el próximo jueves, 5:30, 30 de febrero. Hasta luego. Foundation.